sigue el EBS en vivo. ¡Listo! ¡Go! ¡Fuera! ¡Coca, coca, coca! La banda de Unión, el fondo de Millón, Rafa Barcolón, Vini Dispersados, Los Gatos Callejeros, Quebrada y Huerta Grande. Toca los Paz, ya era un hombre casado, muy poco ilusionado, no reconocí tu mero. Tú eras hija de alguien que tenía dinero y otra clase social. Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo tramposas, porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar. Y tu departamento por escaso 3 meses era nuestro testigo. ¿Cómo así comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido? Pero todo se acaba, cada uno a su casa. Si somos conscientes, olvidémonos todo. No ha pasado aquí nada, gozadoras. Elizabeth, dime cuándo te vas. Dime cuánto nos queda para poderte amar. Porque sé que mañana tú verás la verdad. Elizabeth, dime cuándo te vas. Dime cuánto nos queda para poderte amar. Porque sé que mañana tú me vas a extrañar. Para los guavos, la danza rock y los pies a rock. ¿De qué tiene Patricio? Para Boca Locas, ya era un hombre casado, muy porco ilusionado. No te conocí porque yo era hija de alguien que tenía dinero y otra clase social. Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo, porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar. Todo lo que vivimos fue porque lo sentimos, pero ya no va más. Porque un hombre que quiere un hogar y una esposa no se puede arriesgar. Pero todo se acaba, cada uno a su casa. Y si somos conscientes, olvidémonos todo. Lo pasado aquí nada. Elizabeth, dime cuándo te vas. ¿Cuánto nos queda para poderte amar? Porque sé que mañana tú me vas a extrañar. Elizabeth, dime cuándo te vas. ¿Cuánto nos queda para poderte amar? Porque sé que mañana tú me vas a extrañar. La vendió los guachos con el almero. Acá la soba blanca. Chiquita de Dios. ¡Soca! ¡Oh, oh, oh! Al baile llegaron ellas, ellas que saben bailar. Al baile llegaron ellas, ellas que saben bailar. Y no me van a circular como a ninguna del lugar. Todas las miradas, la ninguna de sus polleras, su pollera al girar. Meneaban sus polleras, su pollera al girar. Y meneaban su cintura como ninguna del lugar, pero acá. Meneaban la cintura como ninguna del lugar. Todos se preguntan de dónde son esas mujeres. ¿Por qué gira queriendo el baile? No sé qué tiene, qué es lo que tiene cuando se mueve. ¿Qué es lo que tiene que cuando se mueve, caray? ¿Qué es lo que tiene que cuando baila? ¿Qué ve? ¿Corras? ¿Qué es lo que tiene que cuando baila? Esa orquesta no para más. ¿Qué es lo que tiene cuando se mueve? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene cuando se mueve los gatos callejeros? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene cuando baila el chopera? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene que cuando baila? Que esa orquesta no para más. Los Chevo Razampero, los Pago Montecristo, Gordo Maraca Maraca. Chiquita de Dios. Vamos, Sauce, vamos, alegría. María, mi libertador. Al baile llegaron ellas, esas que saben bailar. Al baile llegaron ellas, esas que saben bailar. Y venía mala sin duda, como ninguna del lugar. Y venía mala sin duda, como ninguna del lugar. Y flameaban sus polleras, sus polleras al girar. Sus polleras al girar. Y que todas las miraban, pues ninguna bailaba igual. que tiene, ¿qué es lo que tiene cuando se mueva? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene cuando se mueva? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene la vanidosa? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene que cuando baila que la orquesta no para más? ¿Qué es lo que tiene cuando se mueve, mi unión? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene cuando se mueve, Chalky Patricio? ¿Qué es lo que tiene la santa brasa? La chica de Don Nicolás. ¿Qué es lo que tiene que cuando baila que la orquesta no para más? ¿Qué siempre las chicas superpoderosas? Al piso, al piso, al piso. Llegaron las gatitas vanidosas, papá. Suele pedir. Una noche que quería salir y a mí no me invité a pasear. Solo le dije vamos a bailar este ritmo que tú sabes. Fuimos buscando el mejor lugar y a nena fuimos a parar. Y ahí comenzamos a bailar este ritmo que tú ya vocé, ya vocé. La cintura muévela, la cadera muévela. Sí, bailalo, bailalo. La cintura gozará y nunca te cansará. Sí, bailalo, bailalo. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Centroamérica. ¡Ale, ale! Galera, Centroamérica.